Sango nini namboka o Sango nini namboka o Sango nini namboka o Sango nini nakini o Laiso so pembe o namboka lipopo Na komi monzimba o namboka mopaya Mokanda na tini na mona reponso te o mawamingi Sango nini namboka o